bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Estamos con ustedes iniciando este día de programa. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. El llamado al profeta de Jeremías tiene muchas connotaciones muy, muy relevantes en realidad. Tú llamabas allí, o hacías alusión a Mateo 28:20. Así es. Vaya que esto es para nosotros hoy día, y justamente hace un llamado. Dice, enseñándoles, mira la orden que hace, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire, y aquí viene la advertencia. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, no nos va a abandonar el Señor frente a esta situación, a esto que tenemos que hacer, y la responsabilidad que tenemos en relación a lo que es el mensaje. Así que el llamamiento de profeta Jeremías, que ya hemos iniciado la conversación, tiene connotaciones y aplicaciones a nuestro mundo, a nuestro momento, a lo que estamos viviendo hoy día. Yo creo que hay un mensaje muy relevante, muy importante, muy acorde con lo que está sucediendo y que tenemos que dar a conocer al mundo. A veces se mira por el, por ejemplo, los profetas, Isaías, Jeremías. Eso es un mensaje para el Antiguo Testamento, un mensaje para la gente de su tiempo. No tiene mayor relevancia para nosotros. Y eso no es así. Porque el mismo mensaje, lo mismo que necesitaban la gente de ese tiempo, lo necesitamos, y a lo mejor con mayor urgencia nosotros. Necesitamos entender que todos los profetas generalmente llamaban a la conversión. Y una de las cosas que nosotros necesitamos hoy día es precisamente esa conversión. Abandonar el antiguo camino, el camino del orgullo, de la vanidad, de todas esas cosas, y volverse a Dios. Tenemos que tener presente que la fe en Dios no suplirá la irresponsabilidad humana. El pueblo de Dios creía que la presencia de Dios, por ejemplo, en el templo de Dios, y la del rey en el palacio, hacía de Jerusalén una ciudad invencible. ¿Recuerdas tú cuando el Señor Jesús dijo que el templo iba a ser destruido? Yo no, bueno, le cabía en la cabeza. No, eso no es posible. ¿Pero cómo es posible si allí está no, Él? No. Nos protege, Dios no va a permitir semejante cosa. Eso es una herejía, pero de las más grandes. Nunca eso ocurrirá, jamás ocurrirá. Pero ocurrió. Entonces tenemos que recordar que los profetas, cuando traían un mensaje, a veces esos mensajes eran mensajes, bueno, en primer lugar eran impopulares, en segundo lugar eran muchos casos poco creíbles, porque el profeta hablaba con anticipación y podía ser de que estuviesen gozando en ese momento de una situación bastante halagüeña, bastante buena, y el profeta le decía que iba a traer destrucción. No puede ser si estamos tan bien. Y entonces tenemos que recordar que el Señor, las advertencias que hace es para que no se siga por el mismo camino. Lo dijimos ayer, el Señor envía un mensaje de manera que se efectúe, haya un cambio en nosotros. Cuando se efectúa el cambio, ocurre lo que ocurrió con Nínive. Nínive, los ninivitas cambiaron. No siguieron en lo mismo, reconocieron su falta, se arrepintieron, y esto trajo que el Señor no llevó a cabo esa destrucción que había pensado. Ahora, yo creo que voy a leer Jeremías 1:17 en adelante, porque aquí está de alguna manera este llamado profético de Jeremías y todo lo que lleva consigo ese llamado, porque Dios no dejó tranquilo, no dejó a ciegas a Jeremías, para que él supiera exactamente lo que tenía que hacer. Mira lo que dice: tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Dios hoy día nos ha mandado muchas cosas que decir. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. O sea, anda con fuerza, yo voy a estar apoyándote. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Fíjate que el mensaje iba a llegar, tenía que dárselo no solamente al pueblo, sino a todas las autoridades que en ese momento estaban establecidas. ¿Qué dice después? Y pelearán contra ti. Y aquí está que Dios anuncia todo, no deja nada digamos, se calla de nada. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué hermoso el mensaje, pero qué fuerte y peligroso. Es como decir, mira, usted que me está escuchando, salga, predique, pero va a tener dificultades. Incluso Jesús le dijo a los discípulos, mira, ustedes tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No van a llevárselas bien. Incluso les va a decir, ustedes van a ser encarcelados, ustedes van a morir, incluso van a tener una muerte horrible, van a ser perseguidos. Pero no se preocupen, van a vencer. Yo voy a estar con ustedes en cada instante de la vida. Cuando uno revisa la vida de los discípulos, al parecer el único que quedó bien y que murió tranquilo fue Juan. El resto sucumbió y Jeremías se salvó también porque estuvo preso y pasó por... No podemos hablar de Juan de que tuvo una vida tan apacible tampoco, porque recordemos que fue llevado a Patmos y ahí no creo que haya tenido una vida muy agradable, muy... muy cómoda en esa isla. Bueno, ¿no? Entonces, creo que no estoy hablando de la vida que tuvieron, claro, sino que sí. Fue el único que parece que murió. Que murió de viejo. Murió rodeado, incluso dice que fue la tradición. Violentamente. Que la tradición dice que salió al final de esa isla, sí. Y murió rodeado de su gente, de su familia, qué sé yo. Pero no voy a decir de que estando encarcelada en una isla que era para presos de alta seguridad, digamos así, tomando los términos actuales, pero hay algo que es bien hermoso, que en ese lugar tan deprimente Dios le entregó las más grandes y lindas profecías, el Apocalipsis. Tenemos que recordar el tiempo en que estamos viviendo. Creo que estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Y no vivimos en una época muy muy fácil para llevar un mensaje como el que el Señor nos ha puesto por delante. Entonces, tenemos que recordar, creo que eso es bueno que nosotros pensemos en todo lo que aconteció con los profetas del Antiguo Testamento, que tuvieron una labor bastante, bastante difícil que cumplir, pero debieron cumplirlo, y pagaron con su vida el mensaje que llevaron. Tenemos que recordar, estamos viendo Jeremías y tenemos que recordar que el servicio profético de Jeremías fue sumamente difícil. Estaba luchando y batallando con un pueblo bastante testarudo y de mal talante. Pero aparentemente no alcanzó mucho éxito porque experimentó cómo sus enemigos llegaban a ser más y más malvados. Mira, ahora, trataron varias veces de matar al profeta. Fueron duros con él, lo azotaron varias veces, estuvo encarcelado. No obstante, él viviría para ver con sus ojos cómo su país fue devastado y su pueblo llevado al exilio, justo lo que él les había dicho. Entonces, y esto es común para todo aquel que lleva el mensaje. Recordemos el caso de Pablo. Pablo también tuvo que sufrir las consecuencias del mensaje que llevaba. Sufrió terribles castigos, apedreamientos, ¿no es cierto? Bueno, no nos desesperemos porque Dios está de parte nuestra y el triunfo de Dios está ganado en la cruz del Calvario, ya hizo lo imposible por salvarnos. Los invitamos entonces para el resumen, que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga, será hasta el resumen.